Deberías delegar tareas. Te ves agotado. Alberto, no sos el Espíritu Santo. No podés estar en todos lados todo el tiempo. Ya sé, pero es que hay mucho que hacer. Mira, yo soy de aquí. Puedo hacerme cargo también como vos. Dame acá. Yo puedo redactar los mensajes con la información que me diste. Decí también que tienen que conseguir queroseno, velas, un foco, un radio a baterías y tratar de ahorrar el agua potable. Dios, ¿cuánto más duraremos sin electricidad ni teléfono? No tengo idea. ¡Alberto! ¡Alberto! Lo he estado buscando por todas partes. Se le rompió la fuente a Ana y el centro de salud todavía no está en condiciones. ¡Vamos! ¡Hay que buscar otro lugar! Vamos, tenga calma, mi amor. Todo va a salir bien. Apriéteme fuerte la mano, sí. Yo no quiero que mi hijo nazca aquí. Ah, no. El doctor ya viene, sí. Ahora son más seguidas las contracciones. Todo va a ir muy bien. Todo es normal. Después de 10 hijos, algo de experiencia tengo. Entonces, ¿por qué la veo nerviosa, mamá? No. Si no son nervios, es emoción. Vamos, respire, tranquila. Está empeorando. ¿No podemos hacer algo? La crisis le va a pasar en un rato, eso espero. Aquí viene el doctor. Doctor, ¿usted cree que pueda atender a mi tío? Está muy mal, está delirando. Vea, primero voy a ver a Ana. Manténgalo abrigado y vigílelo. Con David no podemos hacer mucho más. Ya está. El niño va a nacer en un rato. ¿Dónde podemos llevarla, Isabel? ¿Se puede mover de aquí? Claro, es lo mejor. Necesitamos un lugar limpio y tranquilo, con posibilidades de hervir agua. Ya sé. Vengan conmigo. ¿Puede caminar, Ana? Es aquí, muy cerca. Sí. Ayúdeme, mamá. Sí, mi amor, sí, vamos. Isabel, ¿a dónde vamos? Confíe en mí. Vamos a casa de Don Justo. Es el mejor lugar en Bahía Azul en este momento. Doctor, ay, doctor, no puedo más, ya no soporto. Pero haga algo, doctor, ella está sufriendo mucho. Isabel, prepare mantas y paños, hierva estas tijeras y estos instrumentos. Sí, doctor. Don Justo. Venga por aquí, Isabel. Ajá. Vea, ahí está la cocina, por aquella puerta. Uh-huh. Y ahí hay unos galones con agua limpia. Ah, la cocina es de gas. Parece que es usted muy precavido. Sí, bueno, usted sabe. Fue usted muy amable al recibir a esa mujer en su casa. Bueno, como era una emergencia. Responda, Bahía Azul. Tenemos entendido que están aislados. ¿Cómo está la situación allá? Cambio. Lobo Marino. Aquí Chicote. Lobo Marino, aquí Chicote. La situación en Playa Langosta es crítica. ¿Cómo están en Bahía Azul? Cambio. Lobo Marino, conteste. ¿Qué es eso? Nada. Un juguetito mío. Es un radio de onda corta. Es lo que se necesita ahora. Isabel, la necesito aquí. Voy a ayudar. Hablamos luego. ¡Voy! Ya viene, Ana. Ánimo. Doctor, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Para ser sincero, no. Está un poco complicado. El bebé viene sentado. Ay, doctor. Después de 10 hijos... Esta es la única que queda conmigo. Por favor, no deje que le pase nada. ¿Qué hacemos? Usted consuélela y yo voy a tratar de darle vuelta al bebé. Anita, el doctor va a ayudarte. Ahora tienes que cooperar, ¿eh? Respira profundo. Así le das oxígeno a tu hijito o hijita. No puedo más. Yo no puedo más. Cálmate, todo va a salir bien. Vamos, piensa en lo lindo que va a ser. Piensa en que ya pronto podrás tenerlo en los brazos y amamantarlo. No puedo. Mamá, hijito. Mamá, si me muero, prométame que cuidará a mi bebé, amor. Por favor. No, pero nada te va a pasar. todo va a salir bien. Pronto nacerá y tú vas a estar de maravilla. No vas a caber en el cuerpo de la felicidad. A ver, Anita, puja. Tu bebé viene sentado, puja. No puedo, no puedo. Sí puedes. Respira profundo, sí puedes. Es una niña. ¡Felicidades! Gracias, señora. ¡Una niña! ¡Y está bien! ¡Es normal! ¡Una niña! ¡Totalmente normal y hermosa! ¿Cómo la vas a llamar? Faye. Bienvenida al mundo. Un mundo un poco maltrecho, pero tenemos la fe de que todo se arreglará. Pero justo, es por el bien de todos. Son sus vecinos, sus amigos. Sí, por el bien de todos. Suena muy bonito, pero es mi casa la que usan y mis cosas las que se llevan. Todos hemos tenido pérdidas. Es debido a muerte comunicarse con el exterior. Necesitamos la radio de onda corta. Pues de mi casa no la van a sacar. No, no, usted me entendió mal. No le vamos a sacar nada. Lo que le pido es que sea nuestro enlace con el exterior. Bueno, yo... No. No puedo. Vea, usted va a ser el enlace con el Comité Nacional de Emergencia y nos mantiene informados a nosotros. Cualquier cosa importante se la dice a Noemí para que ella la dé a conocer a todos a través del megáfono. Bueno, ya que es importante, está bien. Lo mantendré informado, doctor.